El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más escuchado de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. Baldur's Gate 3 está arrasando. De hecho, es el juego más vendido de Steam y el tercero más jugado apenas 3 horas después de lanzarse. Y eso tiene varias lecturas. La primera y más obvia es el interés que siguen despertando los juegos de rol. Esos RPG a la vieja usanza que muchos clamaban que estaban muertos en un mundo donde la acción ha acaparado cualquier otro género. Pero también el gran acierto de Larian al saber dar con la tecla y ofrecer justo lo que el público quería. Un éxito que se ha ido cocinando a fuego lento y que llega en unos meses de verano en los que el hambre de lanzamientos ha sido el empujón final que necesitaba. Pero hay otro mensaje no tan positivo que también rodea este lanzamiento y es el que afecta a los juegos que se ponen a la venta en acceso anticipado, como le ha ocurrido a Baldur's Gate 3, en concreto a la decisión de vender a precio completo un juego antes de estar terminado, porque sienta un precedente preocupante que poco a poco hemos acabado por asumir y normalizar. ¿Hasta qué punto es ético que el consumidor pague por hacer de banco de pruebas? Y muchas veces son juegos en los que uno pone todo su dinero en una promesa que puede dilatarse varios años. Pienso en Valheim, por ejemplo, que todos flipamos en 2021 y sigue en acceso anticipado. Es una práctica peligrosa y parece que el escenario tiende a eso, a cada vez más retrasos y cada vez más jugadores que hacen las veces de inversores para pagar un juego sin terminar. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de lo bueno, de lo malo y de lo regular. Y por eso, bueno, me hace mucha ilusión ver a compañeros aquí por el chat. Yo todavía no me adapto. Tengo la sensación de que toco algo y desaparece. Pero bueno, voy a darle la bienvenida a mi compañero en singular, porque hoy va a ser un vitallón a la antigua usanza, esa tradición que vamos a rescatar, pero que seguro que lo vamos a pasar bien. Así que Atreides, bienvenido. Hola, Sergio. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hoy somos un montón, tú y yo. Ahí estamos. Pero, oye, es que es agosto y siempre es complicado. Siempre surgen cosas, la gente tiene la mala costumbre de irse de vacaciones porque llevan todo el año trabajando, estudiando, lo que sea. Y al final, pues, estamos nosotros. Pero bueno, cada semana así es una sorpresa de quién podrá estar, quién no podrá estar. Sí, sí, nosotros haremos lo que podamos a disfrutar de lo que nos ha dado la semana y ya está. Esto nos iremos turnando. Aquí unos se irán, otros volverán y esto es el batallón en verano, ¿no? No es otra cosa. Efectivamente. Sí, sí, eso mismo. Además, bueno, siempre es divertido el poder hablar sobre videojuegos o sobre lo que no es videojuegos, todo demás. Me ha gustado mucho la reflexión que hacías sobre, precisamente sobre lo del Larian, porque el Larian lo ha hecho muy bien, no se puede poner a ellos concretamente ninguna pega, pero de hecho ha sido un acierto enorme el haber puesto un acceso anticipado porque el juego ha salido muy pulido. Ah, bueno, ha sido muy pulido. Hay algunas cosillas al respecto, pero en general lo que quiero decir es que se han mirado mucho las clases, los trabajos, todo lo que es el juego en sí, ha podido recibir un feedback muy directo de los compradores, porque ya son compradores los que pueden jugarlo en acceso anticipado. Y antes de venderlo, según creo, ya tenían 2.700.000 unidades vendidas. ¡Wow! Partían francamente muy bien. También es cierto que Larian tiene un nombre muy importante, pero también lo tenía CD Projekt, y mira cómo salió Cyberpunk 2077. Aquí por lo menos lo van viendo poco a poco, pero bueno, lo han hecho bien. Pero eso de que pagar por coger y hacer de beta tester, a mí también es que me cuesta muchísimo, ¿eh? Tiene que ser muy, muy, muy seguro, que esté muy seguro de quién lo hace para meterme en semejante jardín. Lo hago muy poquito. Mira, con el juego de Dune, por ejemplo, es uno de los pocos con el que lo he hecho. Y porque era Dune. Ah, pues mira, pero es verdad que sí, este ha salido bien, como dices. Pero claro, eso no invalida la postura, quiero decir. Ha salido bien, pero aún así, ha salido bien ahora, han pasado muchos años. Vete tú a saber si hubiera podido ocurrir algo. Y que nadie se pone alerta, nadie dice, oye, esto está mal. ¿Vale? Yo puedo entender que quieras vender el juego en acceso anticipado, porque eso, bueno, es una situación, una posición que tú puedes tomar, pero al menos a un precio reducido, de algún incentivo que no sea lo mismo pero peor, porque al final es lo que contamos siempre, el que se compra el juego el día 1, y ya no el día 1, es el día menos 1, es peor que el que se lo va a comprar 3 meses después, que estará más barato, ya con parches, sin todo esto. Efectivamente, y sin embargo... No, nos encontramos con que esto cada vez se extiende más y más gente lo hace. Te encuentras con muchos juegos que salen en acceso anticipado, bueno, pues porque puedes empezar a monetizar el juego antes de haberlo terminado. Y eso es muy tentador, la verdad. Uh-huh. Sobre todo si no tienes un presupuesto detrás, pues oye, vas cogiendo y vas recibiendo dinero antes. Y también tiene una ventaja real, y es que recibes un feedback directo que te puede ayudar para coger y hacer mejor el juego. Pero a mí me sigue pareciendo que en el fondo es eso, haces de beta tester. Y que además nadie te garantiza, porque de hecho en Steam lo pone, nadie te garantiza que ese juego termine convirtiéndose en un juego. Solo está en acceso anticipado, es un early access, puede coger y torcerse. Uh-huh. Entonces, claro, es mucho riesgo. Es mucho riesgo y es algo por lo que antes contrataban a gente para hacer las pruebas y todo eso, y ahora lo que hacen es que te dan la posibilidad de pagar tú para hacerlo. Realmente suena un poco fuerte. Es un cambio muy radical, la verdad. Sí, sí, aquí todo... Si cuela, ya se queda para siempre. Esto ha pasado con los DLCs, ha pasado con esto que estamos comentando. Sí, bueno, son prácticas de hecho, que alguien asoma la patita y ahí está. Sí. Prácticas de ese estilo, por ejemplo, ha sido la que tenía Telltale cuando sacaba sus juegos por capítulos. Sacábamos el capítulo y luego, pues, como ganamos dinero, hacemos el siguiente y el siguiente. Y así se alargaba una barbaridad en el tiempo porque de un capítulo al otro tardaba un montón. O los capítulos iban perdiendo calidad por las prisas o tenían giros raros porque el público es soberano, pero a lo mejor habría que dejar a los autores hacer el juego y luego ponerlo a caldo si no te convence, pero dejarles que hagan lo que sean, porque hacerles cambiar sobre una idea que ya tenían a veces te da mal resultado. También es que yo soy muy raro en ese aspecto, a mí me gusta que me sorprendan. Eso de coger y que hagan lo que yo quiera no es, porque ya sé qué es lo que quiero. Lo que quiero es que me sorprendan. Si normalmente me he comprado un juego, era porque me ha gustado lo que han hecho ellos. Entonces, no soy muy de imponer a los autores que sigan el camino que yo creo que tienen que seguir, sino precisamente que me sorprendan. Y si me parece una barbaridad, ya me quejaré, pero si no, probablemente disfrute mucho más que con la idea que yo lleve. Pues sí. Bueno, mira lo que ha pasado. Y ahora ya comentamos más cosas, pero fíjate lo que ha pasado con The Witcher, la serie de Netflix. Esas declaraciones incendiarias de, no, es que nuestro público básicamente es tonto, entonces sí. Hay que poner las cosas muy sencillitas, claro, que lo entiendan. Sí, sí, sí. No vamos a contarles algo complicado que no me lo van a entender. Vamos a ponerlo a un tío guapete con espada, que eso lo entienden, y repartiendo mandobles. Eso más o menos lo tienen claro. Lo demás, en fin, también, oye, un poquito de culpa tiene Sapkowski. Vamos a ver. Son sus personajes, son sus libros, es su legado. Ha sido el que ha salido diciendo sí, sí, sí, lo están haciendo muy bien. Y hombre, realmente es que no creo que se haya pasado por el set para mirar qué hacían ni haya visto la serie siquiera. sinceramente. Aunque también te digo que teniendo en cuenta la que hicieron en Polonia, no me extraña que dijera sí, sí, está muy bien, porque había que verlo. Ya. No, pero no es, bromas aparte, no es nada serio, quiero decir. Total. Además es que no tiene sentido. Ha sido lo de verse los productores, Juego de Tronos, ver los números de Juego de Tronos, ver cómo funcionó Juego de Tronos y decir, ya está, vamos a hacer una serie de fantasía que esto lo peta. Pero no han entendido nada. Porque Juego de Tronos, evidentemente, quitó cosas, pero no rehuyó temas escabrosos, no rehuyó cosas complicadas, no rehuyó tramas retorcidas, no rehuyó sangre, sexo, ni nada de eso, precisamente. De hecho, y que no HBO... se puede decir, además, que el lector o el espectador que le gusta el género de la fantasía sea alguien conformista y simplón. Todo lo contrario, la de teorías que se monta la gente... Yo creo que hay que darle un poquito también esas migas de pan. Pero bueno, vamos ahora después. Espera, que queda un detalle de lo del productor, que es que me gustó. No solamente dijo que el público más o menos sabía tonto y ya se ha acercado, dijo especialmente es que gran parte del público son americanos. Wow, eso es peor todavía. Dije, este se quiere ir a vivir fuera del país, ¿no? O algo, porque... Madre mía. En fin, es que me gustó mucho el detallito. Dije, desde luego, puede que haya más productores que piensen que el público es tonto, pero normalmente tienen la defensa o sentido común de callarse. Claro. En fin, bueno, y no sé, ¿qué tal la semana? Porque no sé si estarás pasando calor, si no, más cositas, porque es verdad que escucho de fondo a veces un sonidito así... Que no sé si el ordenador a toda pastilla o no, qué. El ordenador... Es súper silencioso, pero el ventiladorcito que tengo aquí... ¿Ves? Ese es el que suena. Ya sabes que en verano es muy difícil grabar sin que tengamos algún ventilador puesto. Sí. Además, este ventilador es el que se puede echar un poquito de agua fría para que salga más. Pero bueno, hoy no hace falta, la semana que viene seguro. Pero sí. No, bien, hemos pasado calor pues porque Madrid ya sabes cómo es en verano, pero también en general media España está así. Pero bueno, me bajo por la mañana a la piscina, por la tarde pongo el aire acondicionado, pues es llevadero, ¿sabes? Que son muchos años con esta historia, ya para seguir quejándome del calor ya me da un poco de tal. Además, estoy haciendo muchísimo... Mira, compré un robot, esto es tipo la Thermomix, sí, que es el de Lidl, que se llama Messy Cuisine. Uy, ese ha tenido mucho éxito, ese voló, ¿eh? En cuanto salió. Oh, claro. Sí, sí, es cierto. Y no me extraña, sale a un tercio del precio de la Thermomix y haces virguerías. De hecho, llevo todo el verano haciendo granizados a tutiplén, porque vienen un montón de recetas granizados, son comodísimas de hacer, se tarda unos instantes, y el granizado tiene un alimento, es fresquito, pero no te lo bebes enseguida, sino que se va deshaciendo el hielo. La verdad es que tiene narices que esté explicando cómo ha organizado, sí. Pero lo que quiero decir es que es muy agradable porque se extiende en el tiempo y realmente te refresca bastante. Entonces, pues nada, granizados con lima y melocotón, no, con menta y melocotón, con lima y menta, de limón, por supuesto, de café, así pues probando, de sandía también he hecho, o sea, que voy probando distintas cosas. Como no bebo alcohol, pues mira, por lo menos claro. Con los granizados. Jolín, qué bien, ¿eh? Pues yo no sabía que había ahí un submundo, ¿eh? Tan fuerte. Buah, no veas. O sea, yo lo compré pues por febrero o marzo, no sé, y no he parado. O sea, no, antes de Navidades, porque hice cosas en Navidad, y no he parado. La verdad es que es un inventazo. Y ahora se agradece qué por bien. Las cosas fresquitas. Qué bien. ¿Y qué tal, no sé, en materia de videojuegos? ¿Has podido jugar a algo? Pues sí, por supuesto, yo sigo con Final Fantasy XVI, sigo disfrutando muchísimo de la historia y del personaje. Creo que el desarrollo de Clive Rosfeld es una pasada, de los mejores protagonistas que he visto de lejos, pero sigo yendo lento, así que me queda todavía como medio juego más o menos. Yo es mi juego del verano literalmente porque me va a coger el verano entero. Entonces estoy jugando muy poco más a lo demás. Pero es que eso está bien, mucho. Eso está bien. Es que, mira, de hecho ha habido una polémica, por así decirlo, estos últimos días por Twitter. Un vídeo que se ha difundido de una chica que lee muchísimo y dice, mira, la pila de libros que me he leído este mes. Y era, pues a lo mejor había como 20 libros, ¿vale? Qué bestia. Sí, sí, sí. Y el muchacho que estaba viendo el vídeo tenía como dos en la mano. Y era como, fíjate que en el mismo tiempo una persona ha leído 20 libros, que me parece una barbaridad, en tan poco tiempo, y otra persona dos. Y con los videojuegos pasa lo mismo. Hay personas que pues van a tiro hecho y ahora me juego uno, ahora otro. Y otra persona que a lo mejor se tira con un juego mucho tiempo porque va buscando el subtexto, porque se pierde por los sitios... Y yo creo que no hay que juzgar ni uno ni el otro, porque fíjate, con el ejemplo que yo te comentaba por Twitter, de gente que conozco, criticaba al que lee mucho. Porque es como... Anda. Sí, sí, porque piensan que es una lectura que no es válida. Al haber leído tanto, significa que no has leído bien. Pero tampoco nos podemos meter en la cabeza de la gente ni en el tiempo libre que tengan. Porque yo creo que la situación de vida en cada momento varía mucho. Yo ahora en verano, claro, por ejemplo, sí estoy leyendo una barbaridad. De hecho, llevo como 8 libros ya este mes. Pero luego hay temporadas que no leo nada. Y es normal. Claro. Es que ahora mismo no tengo otra cosa que hacer, la verdad. Me pasa algo parecido. He subido una entrada al blog, la última, y recopilando los libros que me había leído, y me había leído 9 libros. Pero porque tengo un poquito más de tiempo. Entonces, pues, eso. Pero también hay una cosa que influye, Sergio, y es que nosotros no tenemos una sola afición. Es decir, no nos gustan solo los videojuegos, no nos gusta solo el cine, no nos gusta solo leer, sino que más o menos son bastante variadas. Entonces, cada una consume su parcela de tiempo. Entonces, si te dedicas solamente a jugar videojuegos, seguro que terminas jugando muchísimos. Si te dedicas solo a leer, ¡buah!, tienes 20 libros, efectivamente. Pero si haces un poco de todo, y encima yo no estoy de vacaciones, que estoy trabajando, pues oye, hay ciertas limitaciones tiempo. Y a ti te pasa, a mí me ocurre que por temporadas me obsesiono con algo. Ahora, por ejemplo, me he suscrito a HBO este mes. Esto no está patrocinado por HBO. Bien. Pero resulta que digo, ay, voy a verme Hora de Aventuras, que es una serie de animación maravillosa. Yo siempre había visto algún capítulo suelto, pero no desde la temporada 1. Son 10 temporadas. Episodios de 10 minutos, también hay que decirlo. Bueno, pues solamente mis días se resumen en leer y en ver compulsivamente episodios de Hora de Aventuras, hasta que me dé por otra cosa. Y así voy. A mí me pasa algo parecido. Normalmente en verano siempre me gusta coger y hacer los veranos un poco temáticos y buscar algo que normalmente en el año no me da tiempo para hacerlo. Y, por ejemplo, me ha dado por ver las películas que me quedaban pendientes de Clint Eastwood, que me parece un director muy interesante y pues he estado viendo algunas de ellas. También, de hecho, la última no la ha dirigido él, pero que estaba viendo, pero es que era uno de esos clásicos que no me ha... que por lo que fuera no me había llamado nunca. Y dije, bueno, pues ya está. Esta vez lo vemos. También porque dura 2 horas y 46 minutos. Es una razón. O sea, lo que ahora se llama duración estándar, por lo visto. Eso duele. Pero, en fin. Sí, sí duele, sí. Es la del el bueno y el feo y el malo, de Sergio Leone. Que no la había visto, sinceramente. Había visto las otras dos películas de la trilogía del dólar, pero esta no. Dije, pues ahora me pongo a verlo. Y pues, oye, muy interesante. Está muy bien. Pero también... puestos a obsesionarme, eso no me ha obsesionado. Eso, pues cuando empecé a hacer una peli, pues intento tirar, porque vi Gran Torino, que me encantó, me pareció una película maravillosa y que hace una crítica de la sociedad brutal. Bueno, es muy buena, muy, muy, muy buena. Y además es que ya es el Clint Eastwood que hace ese papel de viejo gruñón, que se le da muy bien, ¿eh? A ver, Clint Eastwood, lo de gruñón, lo hace desde que era Harry el Sucio, ¿eh? O sea, quiero decir, que esa mirada y ese gesto lo lleva clavando. Sí, pero si te fijas, además lo ha hecho en varios momentos de su carrera, es señor mayor gruñón, pero con buen corazón, que en el fondo es buena gente. Sí, exacto. Incluso en Sin Perdón, que es un asesino que además hace un monólogo, he matado a hombres, mujeres y niños, a todo lo que se mueva, a todo lo que se mueva, que realmente es un ser despreciable, empiezas a comparar con los demás y dices, pues es majete, dentro de lo que cabe. O sea, sí, sale esa parte, bueno, pero también es que Clint Eastwood tiene un carisma tremendo. Para no interpretar una mierda, perdón, quiero decirlo, porque realmente es con la mirada y el gesto, o sea, y el gesto impávido, quiero decir, porque poco más hace, realmente le ha sacado una cantidad de partido a su forma de actuar impresionante. Pero bueno, siempre le he preferido como director más que como actor, aunque como actor está bien. Pero con lo que me he obsesionado más ha sido con una serie de HBO también, y seguimos sin patrocinarlos, que es From. Ah, sí, Origen, creo que la han llamado. Sí, la recomendé también por aquí. Sí, me acuerdo. Pues hala. Ahí estuve, yo vi el primero a ver qué tal, y me faltan 2 de la última temporada, de la segunda. O sea, está chula, ¿eh? A mí me gusta. Normal. Alguien de por aquí es muy fan de Perdidos, ¿no? Claro. Sí. Y vamos, la serie tiene las cosas buenas de Perdidos, y no sé si también las cosas malas de Perdidos, pero que para mí es un final sin saber cómo acabarlo. Y el problema está en que From está muy bien, engancha muchísimo, tiene cada vez cosas nuevas que te van impulsando a seguir viéndola y a ver cómo por dónde va a salir esto, pero el problema está en que ya he visto Perdidos. Y tengo la sospecha de que al final no vayan a saber por dónde salir realmente esto lo van a mantener hasta que la gente se canse o la decidan cerrar y la cierren en falso porque no sepan cómo cerrarla. Ojalá que no. No creo. Pero es que el productor de perdidos, uno de los productores es el productor de perdidos también. Pero yo creo que en esta vida todo es un aprendizaje. Y de aquella experiencia, claro, hubo un aprendizaje. Mira, nos decía por aquí Hoy Cabeza, la mejor serie que tiene HBO es Hiroshima. No la he visto. Pues mira, no. Una que nos apuntamos. Mira, pues quiero sí. También aclarar algo. Hoy, como es un vitallón, probablemente estaréis notando que nos vamos por la rama. Esto quiero dejarlo muy claro, ¿vale? Hoy es un podcast libre. Hoy van a ir saliendo temas, fluyendo. Los videojuegos están ahí. Hablaremos de juegos. Pero entended la situación. Pero bueno, sí. Que nos apuntamos la serie. Luego, también hay otra cosa, y ya vamos avanzando un poco, porque es verdad que tenemos... Hoy hay noticias interesantes, ¿eh? Hoy hay alguna que otra. No hay de todo, pero bueno. Pero hablando de este verano, hablando de videojuegos, en un podcast como El Batallón, en esta ocasión no me he traído la Play 4, como hago otras veces, la he dejado en Madrid por no llevar más cosas. Y yo aquí tengo una Xbox One, que además es la One SAD, porque es One S All Digital, que si lo abrevias es SAD, la triste. Y es verdad que la Xbox, a estas alturas de la película, la One ya no tiene mucho sentido. Está todo el mundo con la Series S, la Series X, salen juegos que ya no están en la anterior... Pero hay un servicio que yo no le había echado el ojo y que me está viniendo muy bien, que es lo del juego en la nube. Que es que yo estoy jugando a juegos que no están permitidos, que no lo puede ejecutar mi máquina a través de la nube. Y esto que uno puede pensar, seguro que sale mal, seguro que tiene cortes. No he tenido cortes. Depende de la hora del día, también tengo que decirlo. Por la tarde ya mucha gente y hay algún que otro problema, pero por la mañana se juega muy bien. ¿Y qué he hecho? Digo, pues ya tengo yo aquí mi máquina del Game Pass. Voy a pagar mi euro del Game Pass que he pagado por este mes de agosto. Ya luego la vuelta al cole y todas esas cosas, pues perfecto. Y estoy jugando juegos del Game Pass. Y además estoy jugando muchísimo. Me he pasado el A Plague Tale Requiem, bueno, el Dordoña, que también lo mencioné. El A Plague Tale Requiem, que es este de las ratas, la segunda parte. Que me ha gustado bastante, creo que es un juego bastante competente, que entra dentro de esta línea de los doble A. No es un triple A, no creo que tenga como esa envergadura, esa ambición, pero cumple con lo que propone, cierra también la historia, es lo único que voy a decir. Y luego otro juego que es del que quiero hablar, porque estoy fascinado y sé que llego como 10 años tarde, pero me da igual, Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca, porque yo jugué al 2... Pero es que el 1 me está pareciendo de sublime. Primero, por un lado, las animaciones del estudio Ghibli, que eso es alucinante. La música, la banda sonora que tiene este juego, que creo que es de Joe Hisaishi, que también es parte de estudio Ghibli y todo esto. Increíble la música. O sea, y todo orquestado, una calidad de sonido que yo me quedo muchas veces cuando llego a un pueblo o en el mapa mundi sin hacer nada, solo por escuchar la música. Y la sensación ese de un RPG a la antigua usanza me está flipando. Tiene detallitos, por ejemplo, el protagonista coge una varita, es un mago, tiene que salvar el mundo por salvar a su madre. Bueno, pues los coleccionables, tienes como tu propio libro de mago que lo puedes ver y va rellenando páginas con pequeñas historias, relatos. Y está súper bien hecho, de verdad. Si alguien tiene el Game Pass y no ha jugado al Ni no Kuni, al 1, que lo juegue, que está remasterizado, se ve estupendo. Y es un cuento de hadas. Y además tiene una dificultad razonable, ¿eh? Que no es un paseo, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí, no, tampoco es muy difícil, pero no es un paseo. Está muy bien equilibrado, yo creo. Sí. Yo, ¿sabes? Lo jugué cuando salió en PlayStation 3. Pero tuve una tragedia con ese juego. Y es que justo cuando estaba a mitad del juego, compré la Play 4. Y la instalé, claro. Y la PlayStation 3 la tuve que quitar. Sí. Con lo cual me quedé sin jugar con él porque no salió para Play 4 y estaba... ¿cómo se llama? Y no tenía retrocompatibilidad, vaya. La Play 4 salió sin retrocompatibilidad, como sabemos. Entonces, claro, ese juego se quedó a medias. Así que será cuestión... Así que me lancé a por el segundo cuando salió y a mí me gustó mucho con peros, pero me gustó mucho. Pero lo de... A ver, dos peros muy importantes que no tiene el 1 que no me llamó la atención el 1. Y era lo obligatorio de coger y tener que hacer secundarias. Porque era obligatorio mejorar el número de ciudadanos de tu de tu ciudad, precisamente. Que era como un juego de móvil. Además, sí. Era una estructura muy rara, ¿eh? Eso no me gustaba. Era, sí, y sabes, Sergio, era muy... o sea, es que fue una vergüenza que lo llamaban misiones de recadero, directamente. Sí, sí, sí. O sea, no, vale, muy sinceros, pero, hombre, cúrratelo. Por favor, si vas a obligar a la gente a hacer misiones secundarias, que se supone que son secundarias y que son más bien para que elijas si quieres hacerlas o no, pues por lo menos cúrratelas. No me lo pongas misiones de recadero, que me estás quitando el alma, las ganas de vivir. Y eso es lo que no me gustó, porque lo demás me pareció muy interesante. Pero el 1 se quitaba todas estas cosas raras y lo que tú dices, es un JRPG de los de toda la vida, pero precioso, de lo más bonito que he jugado nunca, la verdad. Sí, y además... Y lo que tú dices, la música de Yohei Saishi, que es una pasada. La música de verdad que es de locos. Luego, la localización al español. Yo sé que en esto está la gente muy dividida, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando te tomas demasiadas licencias, respetas el original? No lo sé. Me pongo por caso. De repente un personaje dice, mira, es que fulanito está bailando el baile de San Vito. Hombre, es verdad. No sé hasta qué punto... Está bien adaptar tanto, pero a mí me gusta, a mí me hace mucha gracia. O dice, el que se fue a Sevilla perdió su silla, o cosas así. Sí, y luego claro. También, sobre todo, el tratamiento de los temas. A mí es que los juegos que tocan la infancia o que tienen niños, creo que es un vehículo para hacer llegar muchos mensajes. Porque aquí la historia, el protagonista, nada más empezar, resulta que su madre muere. Entonces, todo el juego es una lucha por... intentar salvar a su madre en ese mundo paralelo que es en el que entra. Claro, van interviniendo temas como la amistad, como la soledad, el entusiasmo ante los problemas, y creo que está muy bien resuelto, que cualquiera lo puede disfrutar. Un juego para todos los públicos, que no infantil. Yo siempre hago esa diferenciación. Sí, es distinto. Un poco lo que hace Nintendo con sus juegos, que son para todos los públicos. Eso es. A mí me parece eso fantástico, la verdad. Y creo que esté para poderlo jugar cualquiera, que tenga Game Pass, es estupendo. Porque sí, por favor. Es de esos juegos que merece mucho la pena revisarse. Al fin y al cabo, es de Level 5, ¿no? Si eso es, sí. Que hizo un acuerdo precisamente con Studio Ghibli y le salió esta maravilla. Pues oye, Level 5 suele hacer buenos juegos. Entonces, mira, se agradece que esté accesible para todo el mundo. Yo... no creo que lo juegue porque a mí me pasa una cosa, es que me juego un juego muy grande y luego tengo que jugar varios pequeños para recuperar, porque realmente te absorbe la vida ese tiempo. Sí, entonces siempre está bien poder variar, pero creo que lo dejaré para más adelante. Pero lo bueno que tienen los buenos juegos es que no importa cuándo los juegues. Eso antes hablaba alguien del FOMO, del miedo a perdértelo todo, pero es que la vida son elecciones, ¿no? Quiero decir, es imposible jugar todo lo que sale. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es elegir, y cuando eliges disfrutar eso que has elegido... El problema es cuando eliges mal, ¿eh? Que también nos puede pasar. Muchas veces yo digo, jo... Pues lo dropeas. Ya, claro. La cosa es eso, ¿no? ¿Qué oportunidad le das? Pues empiezas a jugártelo y a las 2 horas, si no te gusta, lo dejas, avanzas un poquito más... Claro. Eso da para no sé, otro yo tema. Creo que en eso sí que es verdad que tenemos que afinar, ¿no? Y ver si el juego tiene potencial. Dices, esto a mí me parece un poco lento, pero los personajes o la historia promete. Llevas un rato largo y dices, pues es que esto no lo puedes. Oye, lo dejas. Y lo bueno que tenemos es que antes, cuando hace tiempo que teníamos un juego y había que sacarle todo porque no te podías comprar otro, era muy difícil y todo eso. Es un antes de hace mucho tiempo. Realmente ahora mismo lo que nos sobran son juegos. Es decir, tú te puedes ir, mira, te has ido con la Xbox, bueno, con la SAD que ya tenías allí y le estás sacando mucho partido. O sea, no va a ser por falta de juegos. Y si no fuera la SAD, seguro que tenías alguna portátil o algo así. O sea, Bueno, un móvil. O sea, que... Tenemos que avanzar porque estoy viendo que llevamos media hora y a nosotros nos encanta hablar más que un tonto un lápiz. Y es verdad que aquí lo que no puede faltar, como siempre en verano, es la sección del tiempo. Porque, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pues una cosa, y es que esta semana ha sido un poquito más refrescante en líneas generales. La mala noticia es que esto va a cambiar a partir de mañana, así que otra vez vuelta a la rutina. Pero, por ejemplo, Víctor As es un privilegiado porque nos dice 22 grados desde Urnieta, en Guipúzcoa. La Memory Rosa, 31 grados en Madrid. ganas de, más John Marston, en referencia a ese remaster de Red Dead Redemption del que hablamos. Sacro Guerrero, 20 grados y lloviendo en Niarad, oeste de Hungría, a las 3 y media de la tarde. Voy a hacer un inciso. Me parece fabuloso y mágico que nos estén escribiendo personas en diferentes lugares del mundo. Creo que también ayudan las vacaciones, porque mucha gente ha cogido un avión y están por allí. Por allí me refiero, por todos sitios del mundo. Pero qué chulo, 20 grados en Hungría, FPJOS, 17 grados y muy nublado desde México. Felipe S, 14 grados desde Coquimbo, Chile. Iván, es que está brutal. Es que tenemos todos los extremos, estamos haciendo los extremos del planeta casi, qué pasada. Sí, sí, sí. Y Rodrigo Córdoba dice, hola, los acabo de conocer y me encantó su estilo, se ganaron un seguidor, muchas gracias. 22 grados, saludos desde Santiago de Chile también. Qué chulo. Y mira, por el chat dice Cuchimil, aquí en Sevilla, en Utrera, 40 grados. Madre mía. Eso es lo peor, Sevilla, ¿eh? Es una pasada, pero reconozco que... O en primavera, o en otoño, o en invierno, pero y en verano es que no me veo. Es que alguna vez que he ido por trabajo, quería morirme. Y lo iba a conseguir enseguida, ¿eh? Menudo calor. O sea que es una pena. Pero bueno, al fin y al cabo, al menos tiene una ciudad preciosa. Algo es algo. Pues sí, eso ayuda muchísimo. Más comentarios. Migadez dice, 31 grados ahora mismo en Orihuela. No está mal después de lo que hemos pasado estas últimas semanas superando los 40 grados. Es verdad, ¿eh? Es que es verdad que el agravio comparativo uno dice, pues mira, 31, visto lo visto, no está mal. Y luego también tenemos a Idrial que comenta 29 grados, sensación de 32 en Elche, Alicante. Desde el viernes llevamos un respiro. Importante también eso, lo de la sensación térmica, ¿eh? Porque engaña mucho. Lo que hablábamos la semana pasada, que con humedad se nota muchísimo más, porque ahí decía Ari que cuando le subía 30 grados allí en Asturias, que era horrible, con una sensación térmica muchísimo más alta. Entonces, eso está bien. Elche es otra ciudad que me encantó cuando estuve. Es una maravilla, sinceramente. Y lo del palmeral, que yo decía, pues esto se da muchas palmeras, tampoco le veo tanta gracia al asunto. Madre mía, qué pasada. Disfruté un montón. Es de esas cosas que no te esperas, llegas allí, claro, luego disfrutas muchísimo más. Claro. La sorpresa. Qué guay. Y bueno, ahora mismo Atreides, por allí en Madrid, ¿qué tiempo hace? Cuéntanos. Ah, 35 grados. Hoy hace más calor porque ya estamos preparándonos para poder disfrutar del infierno de la semana que viene, que creo que directamente se abre la tierra y sale todo el calor que hay dentro y se distribuye. Por lo que he visto, hoy he visto el mapa. Y es que, yo lo veo en Televisión Española, el Telediario. Sí. Y resulta que tienen la costumbre de hacer unos mapas muchísimo peores que el que tú has puesto. Por no colores. Te queda duda. En colores. Tú ves el morado ese que sale cubriendo toda la península, que parece una herida supurante, que de verdad. Y el negro. Horror. Yo cuando veo el negro... Sí. ¡Qué susto! Sí, sí, sí, la costra. Dices, qué espanto. Pues eso mismo. En esas estamos la semana que viene. Pero todavía por el momento se puede resistir. Tenemos puesto el aire acondicionado porque ya a mediodía ya empezaba a pegar con 35 grados, ya se nota. Tenemos puesto el aire acondicionado y aquí concretamente en la habitación tengo un ventiladorcito. Así que llevadero, pero ya dan ganas de bajarte a la piscina bastante rato, ¿eh? O sea, hace calor. Es verdad. ¿Y pues, tú qué tal por ahí? Pues aquí me marca 28 grados. Pero volvemos a lo mismo, sensación térmica es diferente porque yo vivo al lado del mar, entonces todo, yo al menos noto el calor este tan pegajoso que se te queda ahí y que resulta molesto, pero bueno, es verdad lo que estamos diciendo, es que la semana que viene va a ser peor, así que hay que estar agradecido con lo que tenemos. Sí. Pues sí, al final es verano. Efectivamente, pues venga, yo creo que ahora ya podemos hablar de videojuegos al fin en este podcast de videojuegos en verano, vamos a ello. Y menuda se ha liado esta semana. Menuda se ha liado además con un tema del que estamos hartos de hablar, que recuperamos a menudo, como es la preservación de los videojuegos. El temor a que esas obras que tanto hemos disfrutado desaparezcan, se pierdan en el tiempo, en el olvido, por falta de cuidado, por algún tipo de política y que ese fragmento de cultura, porque no se puede llamar de otra manera, pues deje de existir. Aquí hemos hablado de labores de, bueno, de determinados países, por ejemplo aquí en España con la Biblioteca Nacional, determinados colectivos, el papel también de los propios aficionados y dónde quedan las empresas en todo esto. Pues ojo con el culebrón que se ha montado, porque Hasbro ha dicho esta semana que le encantaría que los juegos de Transformers editados por Activision saliesen en Game Pass, de lo que hemos hablado hoy. Precisamente después de esta adquisición que ha hecho Microsoft. Ahora Activision pertenece a Microsoft, por tanto, parece más viable y más lógico que los juegos de Transformers que pertenecen a Activision salgan en la plataforma de Microsoft. Todo esto lo ha dicho el responsable de Hasbro en la Comic-Con de San Diego. Han entrevistado a uno de los responsables de la compañía y le dijo que le encantaría. Pero hablaba de la dificultad de que no se sabe realmente dónde está el código de esos juegos, dónde están esos discos duros, en qué edificio, en qué lugar dentro de Activision. Porque precisamente lo que comentaba este ejecutivo es que cuando una compañía se come a otra, que a su vez se come a otra, las cosas al final se pierden y eso termina siendo frustrante. Esto, claro, en cuanto conocimos la noticia, es verdaderamente lamentable y triste que suceda. Me recuerda a lo que ocurrió, un caso que me voy a llevar a mi terreno, con Final Fantasy VIII. ¿Cómo puede ser que una empresa como Squaresoft, en aquel momento ya tan grande y tan establecida y tan popular, perdiera el código fuente de un juego mítico? Y aquí estamos hablando de un mundo en el que ya hay una tecnología, hay servidores en la nube, hay un montón de herramientas, de temas legales también que facilitan preservar eso y, sin embargo, que nadie sepa si existe ese código y dónde está el código. Claro, después de todo esto, el dedo acusador estaba puesto en Activision. Hasbro culpa a Activision. ¿Activision qué va a hacer? Pues ha salido uno de los responsables de la empresa a desmentir todo esto a través de Twitter y decir que ellos son plenamente conscientes de las licencias que tienen en su haber, que esas declaraciones son erróneas, que tienen el código, que no está perdido y nunca lo estuvo. Ahora bien, ¿de quién nos fiamos? ¿Esto hasta qué punto es cierto? Lo han dicho un poco como bomba de humo, nadie sabe la realidad. Y sea cierto o no, la duda está sembrada, si no con los juegos de Transformers, con otros en el futuro. Y esto es aterrador, que al final dependamos de las compañías y de juego por juego tener que ver si está disponible en alguna plataforma o no. No sé si te has enterado de todo este culebrón que he intentado resumir, pero que a mí, ya digo, me preocupa bastante. Sí, yo la verdad es que me he creído al de Activision, porque yo creo que normalmente cuando suele haber más problemas es cuando una compañía ha desaparecido. Y entonces recuperar esos juegos, dónde están y preservarlos, suele ser muy complicado. Pero, sin embargo, una compañía como Activision, que se fusionó con Blizzard y todo eso, estoy convencido que llevan desde tiempo inmemorial haciendo copias de seguridad, backup y demás. Y como justamente trabajo en ese sector, me parece muy normal que eso no haya desaparecido, porque normalmente lo que hace una compañía cualquiera, ni siquiera me refiero a las grandísimas, sino a compañías normales, es hacer las copias para poder coger y recuperar algo si lo pierden, y lo que pasan años que no vas a utilizar, se hace una copia y se guarda. Y se tienen esas copias guardadas de las que se puede tirar directamente. Entonces, ahí suele estarlo. Y los sistemas de backup, lo bueno que tienen es que no tienes que acordarte tú de cabeza dónde tienes cada cosa, sino que tienen unos sistemas de búsqueda que llegan a ser granulares para poder encontrar una cosa concreta que necesitas. Entonces, realmente, me parecería muy extraño que una compañía de miles de millones de dólares no tuviese lo que una compañía normalita de 50 o 60 usuarios tiene desde hace décadas. Así que lo que me cuesta es creer lo que dice el de Hasbro, que esté perdido. Entonces, bueno, yo me voy a creer esta vez, y sin que sirva de precedente, porque no soy muy fan a Activision, pero tiene mucho sentido que tengan sus franquicias y sus juegos guardados, que al fin y al cabo es lo que les da dinero. A mí lo que me ha llamado la atención, Sergio, es que Hasbro quiera coger y sacar sus juegos Transformers en el Game Pass, que es que realmente tiene muchísimo sentido, porque son juegos que ya están hechos, que están amortizadísimos, que ya no están recibiendo nada por ellos y que, sin embargo, ahora podrían ponerlos en el servicio y recibir royalties sin hacer nada. O sea, ya están, los ponen y sacan dinero por ello. O sea, que realmente está muy bien. Aunque llama la atención, por otro lado, que no se pueden adquirir actualmente porque Activision perdió la licencia. Y es que hubo algunos problemas entre Activision y Hasbro y terminaron perdiendo la licencia, pero parece ser que con Microsoft o con Xbox quieren volver a tener buena relación directamente. Y yo creo que es una buena idea, porque juegos que están amortizadísimos, que además ahora no se puede acceder a ellos, meterlos en el Game Pass les daría una nueva vida. Mucha gente podría jugar a ellos, los que los han hecho recibirían dinero por algo que ya habían hecho y que ya no iban a recibir más, y se preservarían, así que todo el mundo contento. Espero que esa posibilidad de dar una segunda vida pues empiece a haber más, porque a lo mejor hay juegos nuevos que no son muy rentables sacarlos en el Game Pass porque pierden ventas y algunos desarrolladores se han quejado de eso, pero en cambio para este tipo de juegos yo creo que no hay duda que el Game Pass es una maravilla, y para los jugadores poder acceder a ellos ni te cuento. Claro, es verdad el tema que has comentado de la licencia, el hecho de haber trabajado con una IP como es Transformers, yo entiendo que también hay un tema legal ahí de por medio, de burocracia que solventar. ¿Hasta qué punto tienes los derechos o lo has renovado como para poder volver a reeditarlo? Ahora, también me sorprende muchísimo estas declaraciones porque da la sensación de que no se ha respetado la cadena de mando. Quiero decir, ¿cómo como en una Comic Con sale Hasbro sin tener la información? Dice, a mí me encantaría que los juegos de Transformers salieran, no sé. Pero claro, yo no sé si eso estará... Pues si no lo sabes, no salgas en un evento con los fans a sembrar la duda, ¿no? A tirar la bomba. No, queda claro que la relación Hasbro con Activision no es la mejor, ¿eh? Porque si no, no sueltas algo así. A saber que sabrán estos. Seguro claro. Que lo han perdido en cualquier sitio. Lo han dejado en la tienda mientras estaban haciendo un cambio de oficinas o lo que sea. Hombre, que no es serio, sinceramente. Así que no me extraña que salgan los de Activision diciendo yo que no, que nosotros tenemos todas nuestras franquicias perfectamente controladas. Que sería lo normal. Luego, ahora hay que verlo. Y además, oye, son juegos que, salvo el último y algún otro, en general tienen muy buenas críticas. De hecho, a mí me gustaría mucho que pasara, porque hay uno que me gusta especialmente, que es el Transformers Devastation, que es el que hizo Platinum Games. Sí. Y es el que... Los otros juegos se tenían un corte realista, pero este lo que habían hecho era coger la serie de televisión de los 90 y trasladar la imagen con ese aspecto, pero con la misma acción que tienen los juegos de Platinum. Entonces es un juego de lo más entretenido y que en su momento cuando jugué me gustó mucho. A ver si suena a flauta, y teniendo el Game Pass, que encima la inversión para jugar es mínima. Bueno, en este caso es que ya lo tengo, pero quiero decir que si no te puedes coger pues eso por un euro entero y jugar un mes, pues joder, estaría bien. Ojalá, claro. Ojalá luego lo hagan. Luego también está el otro tema de lo volátil que es todo. Que sí, que Activision puede decir que tiene el código, no hay motivo para desconfiar, tendrán el código. Pero ¿de qué sirve tener un código si no lo usas? Quiero decir, si eso no está en ninguna parte disponible, al final si hablamos de la preservación para mí, desde luego, también implica el acceso a ese contenido. ¿Para qué quieres tener una biblioteca de Alejandría si resulta que nadie puede acceder a esos libros? Y eso también me preocupa, claro. Eso pasa con todos los juegos que tienen licencias porque no son de la propia compañía. Porque hay un momento en que cumple la licencia y ya no pueden coger y venderlo. Así de sencillo. Entonces, claro, si no tenemos los juegos fuera para poder comprarlos de cualquier manera, es precisamente porque no se pueden vender. No se pueden vender porque no tienen licencia. La licencia es de Hasbro, que es la propietaria de los derechos. Y los otros tuvieron derecho a sacar esos juegos, se hicieron, se terminaron y ya está. Eso es lo bueno, por cierto, de que haya dicho Hasbro que quiere que salgan. Porque entonces significa que va a volver a dar permiso para que se publiquen. Porque es quien tiene los derechos. Pero en general nos pasa con todo. Y eso es lo que echamos de menos en cosas que no haya como en la Biblioteca Nacional, que sí, que controla lo de España, pero no lo hay a nivel de mundial ni nada parecido. Los videojuegos siguen sin tomárselo bastante en serio como para hacer una institución que quiera preservarlos. Al final, siempre ¿quiénes son? Los aficionados. Porque hay intereses creados, al final son empresas que buscan beneficios. Son económicos. Claro. Sí, son económicos, pero aunque sean económicos, nosotros tenemos las filmotecas para el cine. Y sí. En el cine se conservan directamente de la Filmoteca Nacional, en la francesa, en todas las de todas partes, se trabaja por la preservación y se conservan los juegos. Entonces hay intereses, claro que sigue teniendo intereses, pero sigues teniendo los juegos. Y afortunadamente en España, ahora todo juego que sale tiene que ir a la Biblioteca Nacional. Y eso está muy bien, es una ayuda de preservación, pero el acceso sí que tiene que ser con la biblioteca y en unas condiciones que te contó en su momento, en esa entrevista fantástica que hiciste en la Biblioteca Nacional, pues se iba a poder acceder para poder llegar a esos juegos de una forma segura y que respetara los derechos de propiedad, que claro, es lógico. También es verdad que la preservación, sigo creyendo que a día de hoy, tal como está, depende muchísimo de los aficionados que en Internet lo cogen, lo suben, lo distribuyen gratuitamente, que es piratería, pero que hay juegos que no se podría acceder de ninguna de las otras formas. Por ejemplo, estos de Transformers, que los puedes encontrar de forma alegal, que no ilegal, de forma alegal por Internet. Pero no tiene que ser eso, porque eso también claro. depende de las habilidades. Mira, cada vez que Nintendo se levanta con un mal día y empieza a cerrar páginas de emuladores, sí. te lo cargas un montón de trabajo que se ha hecho y que se carga la preservación, porque es lo del perro del hortelano. Son muchos juegos que ni sacan ni dejan que se pueda jugar. Y que encima eres tratado, pues eso, como un delincuente casi, ¿eh? Uh-huh, exacto. Que, a ver, yo tampoco voy a defender, porque evidentemente pero, si el... No, pero es que mira Nintendo, cierra el canal de Wii, cierra el canal de DS y todos los juegos que había desaparecen. La gente los coge, los puede sacar gracias a que se pueden encontrar por Internet con emuladores y cierra las páginas de emuladores. Hombre, claro, no sé. Ahí está la parte cultural, el acceso a la cultura versus los intereses de las grandes compañías. Y habría que encontrar un término medio para que ambos se puedan respetar. Y que esto es un problema, yo creo que de mayor alcance de lo que implica solo el videojuego. Es que creo que al mundo al que vamos, que es no tener nada físico, que el que yo ahora me hago una cuenta en HBO, vale, pero es que hay un montón de series que yo vi en HBO que han quitado. Han desaparecido. Más totalmente. Allá del jardín, que hablamos hace poco, Over the Garden Wall, la han quitado. Y no venden ni el Blu-ray ni nada. Entonces, me parece triste. Incluso había el caso de un creador de una serie en HBO que no le dejaron ni siquiera su propia serie meterla en un pendrive. O sea, eso ya no existe en ninguna parte. Está erradicado. Y claro, esto hay que poner remedio. Que vuelves a depender de aficionados. De aficionados que lo hayan cogido, lo tengan y lo compartan ellos. No es ni medio serio, estamos hablando de cultura. Y sobre todo que es que ser así. Tú fíjate, es que toda esa gente, mucha gente que lo está pirateando, que lo meten tal en un disco, es que pagarían por ello. O sea que claro. Si tú piensas incluso desde el plano económico, porque son tiburones, empresas, no están haciendo bien su trabajo. No, porque de esas que han desaparecido, algunas han terminado en Sky Showtime. Otras han cogido, por ejemplo, todas las películas de animación de superhéroes, aquí la cabra tira al monte, lo siento, todas las películas de animación de superhéroes de DC que estaban y que yo estaba muy contento en esa parte de HBO porque estaba trayéndolas cuando normalmente no las podías ver, han desaparecido todas. Acaban de poner Batman, la máscara del fantasma, que por cierto, te la recomiendo, aunque sea de superhéroes, porque está hecha por Bruce Timm y Paul Dini, que son dos de los creadores de la serie de animación de Batman, que era una maravilla, y merece mucho la pena esa película. Fue la primera que hicieron de animación después de la serie y es una pasada. Pues esa sí la han traído ahora por alguna razón. O sea, los designios del señor HBO son inescrutables para mí. El caso es que todas las demás películas que estaban haciendo y que se siguen haciendo han desaparecido. Y he descubierto que ahora están en Amazon Prime, las puedes comprar si quieres verlas. Pero antes, o sea, te han quitado valorada suscripción para coger, revenderlas y poder sacarlo ahí. Sí. Y hasta ahí, bueno, mal, pero si quieres, tienes muchas, muchas ganas, pues puedes pagar un extra. Muy mal, pero puedes hacerlo. Pero es que entre las que te he dicho y las que se han ido ahí, han desaparecido una barbaridad que no se sabe dónde están. Por ejemplo, Gotham, que era la serie de... Esto, desaparecida, no existe. Como si nunca hubiera estado. ¿Qué dices? Búscala, y ahora es como no la encuentras en HBO. Es una lástima. Y como esas, pues un montón. Es que de verdad es una pena. Y no es que te cobre menos ahora por darte menos contenido. No. O sea que. Y lo que es peor, eso, que se pierde. Que ahora mismo no tienes forma de ver de forma legal Gotham en ninguna parte. Y es una serie muy reciente que debió terminar hace 2 o 3 años. Por eso, sí, yo creo que estamos de acuerdo que la opción del streaming. Y me lo vuelvo a traer al mundo de los videojuegos, me parece acertada. Yo he hablado hoy del Game Pass, de lo maravilloso que me parece. Pero igual, la semana pasada hablábamos de ese acuerdo con Square Enix y el ansia de colaboración, que de repente esos juegos que dije, yo pensaba, bueno, me he vuelto a poner un mes de Game Pass, voy a rejugarme algún Final Fantasy, el Kingdom Hearts, ya no están. Entonces, no se puede depender solo de HBO, solo de Game Pass, solo de no sé qué. Puede ser un complemento o puede servirle a la gente que a lo mejor, pues lo que hay, pues si les interesa, bien. Pero tener un plan B, tener la posibilidad de recurrir a tu estantería física. Y eso nos están privando. O no física. No exactamente física, pero casi. Hacer tus propias copias de seguridad. Sí, lo que hace GOG, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Iba a sacar GOG precisamente porque sigue siendo mi plataforma favorita. Te puedes comprar tus juegos en digital y te puedes hacer tu copia de tus juegos. Sin ningún tipo de DRM y poderlos jugar estés donde estés. Metes tu pendrive y lo instalas y juegas. Joder, eso que parece arcaico porque es lo de hace muchos años, es que es lo único que te garantiza realmente tener tus juegos directamente, claro. Porque Steam tiene lo mismo, te haces tu propia copia de seguridad, pero eso sí, si vas a jugar necesitas coger y activarlo en Steam. No es que puedas coger y hacerlo sin ningún tipo de DRM. La plataforma Steam es el propio DRM. Con Ubisoft lo mismo, te puedes hacer tus copias, sea lo mismo, para coger y precisamente asegurarte que no pase nada. Lo malo, que tenemos tal cantidad de juegos que necesitamos unos discos duros de un tamaño brutal para tener copia de todos los juegos. Si yo hiciera copia de todos los juegos de Steam, no sé cuánto ocuparían, pero la última vez que miré tenía más de 1.300 juegos. Claro, imagínate, para hacer copia. Pero por lo menos Steam, salvo que desaparezca, me garantiza que tengo mis juegos y que puedo acceder a ellos. Quieras que no, es algo. Pero cuando son suscripciones, pues no, porque dejas de pagar y todo desaparece. O ellos lo quitan y no puedes hacer nada porque no es juego tuyo, es una suscripción y ya está. Entonces, bueno, el digital hay que saber manejarlo. Y en consolas, lo llevo diciendo desde que entré en este podcast, en consolas no tenemos copia de seguridad, es una auténtica vergüenza. Tú coges, te compras tu juego digital y lo tienes mientras quieran tener abiertos los servidores. Una vez los cierren, te has quedado sin el juego. Claro. Y porque ahora tenemos, oye Sergio, mira que tenemos suerte, que ahora tenemos la moda de la retrocompatibilidad que dure toda la vida, por Dios, que podemos jugar las de las veces anteriores, así que te los mantienen vivos. Pero cuando no pasa eso, como por ejemplo en Nintendo con Switch y Wii, pues se carga en el canal Wii, te quedas sin tus juegos y ya está. Sí, es una situación terrorífica. Y bueno, sí. Pues yo creo que esto debe de ser... lo que ha pasado con lo de Transformer, al menos una señal de aviso de, oye, que esto está pasando, hay que tener cuidado, que a lo mejor esta no ha ido en serio, sí que Activision tiene el código, pero no siempre pueden decir lo mismo. Vamos a seguir, porque de juegos que se quedan... Oye, es raro, sí. ¿No has citado Final Fantasy como ejemplo de perder el código para hacer el remake o el remaster? ¿No fue con Final Fantasy VIII? Sí, sí, sí, lo he mencionado antes de pasada, que lo decía también aquí un compañero. Pero vamos a hablar de Final Fantasy, no te preocupes, porque de juegos que se quedan en un sitio a juegos que salen de ese sitio y llegan a otros. Estamos hablando de Apple Arcade, todo el mundo no sé si sabe de qué va, esta plataforma, que fue en su momento una gran apuesta para juegos exclusivos que se lanzaron en móviles. Y digo fue porque es verdad que hace tiempo que no tiene grandes reclamos, aunque ahí sigue. Y el caso es que fue en esa plataforma donde Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, decidió estrenar en su día Fantasian, su último trabajo, un RPG. Bueno, en aquel momento solamente unos pocos que tenían un dispositivo iOS y esta suscripción a Apple Arcade había jugado a Fantasian. Pues todo apunta a que después de estos 2 años de exclusividad ya ha cumplido el contrato y ahora podría aterrizar a Steam y que su anuncio sería inminente. Hablo en condicional porque todo esto nos llega a través de la web SteamDB, que es esta base de datos de Valve, que ha listado el juego, a quien apunta a que Miss Walker no tardaría mucho en confirmar finalmente la fecha de lanzamiento de este Fantasian, que de móviles se nos iría a PC. Y esto, pues, yo creo que se merece un bien. Bien. ¿Por qué? Porque Fantasian, a lo mejor hay quien dice, Sergio, sé qué juego es, a mí no me suena. A lo mejor si os suena, si os digo un poco cómo es el apartado visual, porque fue muy llamativo desde que se enseñó, que estaba hecho a través de escenarios recreados con dioramas reales. Cogían los dioramas, los montaban, los escaneaban y los convertían en entornos digitales. Claro, tú solo ves en pantalla, es algo muy llamativo porque muchos juegos no, apenas ninguno luce así, ¿no? De particular. Por lo demás, era un juego RPG a la vieja usanza, por turnos, tenía alguna que otra peculiaridad. Yo jugué en su momento las primeras horas, pero tenía también el problema añadido de que estaba en inglés. Entonces, claro, jugar en móvil a un RPG y encima en inglés me desmotivó completamente en una plataforma que tenía que pagar todos los meses. Así que lo dejé. Pero ahora es una buena oportunidad. Yo creo que esto es un motivo de alegría. Hombre, es un enorme motivo de alegría. A mí me gusta muchísimo todo lo que hace Hironobu Sakaguchi. Al fin y al cabo, cuando se fue de Square, la verdad es que la salida de Square fue bastante triste. Pero, sin embargo, creo que Miss Walker, con apoyo de Microsoft en ese momento, cogió y hizo, cuando se dio Final Fantasy XIII, coincidió con la salida de los Odyssey, que todo el mundo, no, o al menos la mayor parte de la gente, decía que era el auténtico Final Fantasy, y la verdad es que no me extraña porque le salió un juegazo. También hizo Blue Dragon con Toriyama. La verdad es que estaba muy bien. Y luego en Wii sacó The Last Story. O sea que tres grandes juegos y se pasó a los móviles. Hizo Terra Battle y varias secuelas. Hizo este Fantasian. Y este Fantasian, como tú dices, es una pasada porque tiene unos fondos que quedan genial. A mí me recuerda un poco, no sé si a ti, a los juegos 2D HD de Square, que también tiene un aspecto tipo diorama. Uh-huh. Pero no es igual, es un poco distinto y también queda muy bonito. Y tengo muchas ganas de que salga en PC, me encantaría jugarlo, porque me echó para atrás lo de jugar en dispositivos móviles. Que siempre, si estás por ahí y te aburres, pues puedes jugar. Yo llevo un juego en el móvil por si acaso, pero realmente me gusta jugar en pantalla grande. De hecho, no suelo jugar en pantallas en portátil. Suele ser, de hecho, la Switch, la suelo jugar en el dock. Pero bueno, el caso es que verlo bien en grande y en PC está fenomenal. Ojalá, yo estuve mirando, también bicheando para ver si estaba ahí en la base de datos y todo eso, y todavía no está en Steam directamente, pero a través de SteamDB sí que coges y llegas a verlo y a ver cómo está dentro de las tripas de Steam. Así que puede que sea rápido. Y sería buenísimo tener un gran juego de rol que es... ha podido acceder tan poquita gente a él, pues oye, es fenomenal. A la vieja usanza, por un maestro como Sakaguchi, no sé, solo podría ser mejor si saliera también en consolas. Sí. Porque, ¿sabías que dejó de sacar los juegos en PlayStation? Primero, por la complicación de programar la Play 3, pero además porque se llevaba bastante mal con Ken Kutaragi, el presidente. Pues eso no lo sabía. ¿Sí? Y si te fijas, no ha vuelto a sacar nada para PlayStation. Que digo yo que 20 años después casi... ya puede pasarse de cabreo, que ya no está Ken Kutaragi, a saber dónde estará ahora. Pues bueno. Sí, a ver, este juego, aparte de lo que estamos comentando, que viene apadrinado evidentemente por Sakaguchi, la música que la firma Nobuo Uematsu, que es otro reclamo importante, claro. Sí. Parece, es que no me quiero meter en la historia porque al no haberlo jugado creo que no es momento, pero es verdad que yo sí, esas primeras horas que pude jugar tenía como los tropos típicos del género, el héroe amnésico, ese romance inocente, el medio ambiente, esos temas que siempre están ahí, la identidad, bueno. Pero bueno, a ver qué tal lo explora. Es verdad que Sakaguchi, yo la sensación que tengo con Miss Walker... es que falta dinero, o sea, faltan inversores, sí. Falta gente que apueste por lo que hacen, porque Terra Battle, por ejemplo, que fue el trabajo anterior, que era un juego de cartas, también con temas RPG, el primero funcionó muy bien, la segunda parte no tanto, pero es verdad que son juegos que siempre se te queda la sensación de, uy, esto si lo hubieran metido dinero, porque lo que falta es dinero, esa es la realidad... Claro, estaría para mejor. Para los juegos de móviles no se suele meter mucho dinero. Normalmente son desarrollos, precisamente se hacen a móviles porque son desarrollos económicos que si funcionan tienen un rédito muy alto, un retorno de inversión muy rápido y bastantes ganancias. Entonces no le suelen meter mucho dinero. Pero ves, por ejemplo, eso no se le puede acusar a los Odyssey, que era un triple A con todas las letras, realmente. Tenía todo. Y Blue Dragon yo diría que más de lo mismo. El problema que tuvieron fue con las Odyssey. Con las Story, yo creo, porque lo sacaron para Wii, que era la consola más vendida y con sus más de 100 millones y eso, pero al final de la carrera de la consola. Y me parece que no funcionó demasiado bien. Ya mucha gente tenía la consola, pero la tenía como mueble, no la utilizaba. Entonces, fue una lástima. Si lo hubieran sacado en Switch, te aseguro que estaría más que contento, que le habría vendido todo lo del mundo. Sí. Entonces, bueno, luego tuvieron que coger y cambiaron la política para hacer esos juegos de móviles mucho más baratitos que se pudieran hacer con un equipo más pequeño y que pudieran coger y sacar dinero de eso. Y este Fantasian lo que tiene es mucho ingenio, ¿no? Con la parte de los gráficos. esa parte de hacerlo así, y lo escaneamos, digo, ala, pues toma ya que original. Y es verdad, yo no tenía mi memoria de las stories, que yo también lo jugué en Wii, pero es verdad, es que más me acuerdo de aquella época, porque fue, como dices, el final de la vida de Wii, que eso también perjudicó, y que se hablaba como de ese tridente de los tres JRPG que iban a llegar a Wii, que era The Last Story, Pandora Tower, que ya nadie se acuerda de él, y Xenoblade. Eran los tres juegos en aquel momento que decían, este es el final digno de la consola. Y yo entiendo que si no ha habido ningún tipo de rescate, porque es un trabajo que tienes hecho, so, una remasterización, las texturas, lo que sea, lo mejoras, sea por tema de licencia, ¿no? Porque Nintendo ahí tendrá la mano férrea. Me imagino que sí. Sí, me imagino que sí, porque si trabajaron como pasó con Microsoft, que puso el dinero para los dos primeros juegos, si trabajó igual con Nintendo, pues... Es lo mismo que cada vez que le piden a Platinum que saque el Bayonetta en las otras plataformas, que dicen, habla con Nintendo. Claro. Claro, directamente, pues era eso. Y es una pena, porque realmente estaría genial tener de esos juegos una remasterización. Lo bueno que tiene es que por lo menos, no he probado el Blue Dragon, pero por lo menos Lost Odyssey funciona en las plataformas actuales de Microsoft. O sea que algo es algo. Y lo que pasa es que no pasa lo mismo con el de las Story, porque claro, solo va en Wii. En Switch no hay compatibilidad. Y también me estoy dando cuenta, escuchándote, del otro problema que tiene Miss Walker desde su fundación como empresa. Y es que no va de la mano el prestigio con las ventas. Todos los juegos que hemos citado, ese de las Story, el Lost Odyssey, Blue Dragon, tuvieron el prestigio, tuvieron buenas notas, pero es que las ventas no acompañaron a ninguno. Entonces, no, solo hace juegos de culto. Claro, entonces, ¿quién va a ser el valiente que tiene un fajo de billetes en el bolsillo? No nosotros, que estamos aquí soñando, que pone el dinero. Dinero pues, perdido de antemano, porque uno ya presupone, equivocadamente o no, que no va a dar beneficios. Sí, porque seamos sinceros, este Fantasian, si sale para PC, no creo que vaya a arrasar en ventas. Esto es para café, para muy cafeteros. O sea, lo jugaremos nosotros y cuatro gatos más. Y poco más. Es una pena, pero es así. No hacen juegos que arrasen. El nombre de Hironobu Sakaguchi o el Nabuo Uematsu nos atrae a los fans, pero a nivel mundial le da igual a la gente. Y eso es una pena, sí. Es una pena hasta que cogen, sacan algo que engancha a todo el mundo. Pero eso es complicado. También hay que pensar que estamos hablando que Sakaguchi ya tiene 60 años. Entonces tampoco le quedan tantos años para hacer desarrollos. Así que yo creo que lo que hay que hacer es olvidarnos nosotros de las ventas, disfrutar de los juegos que saquen y que sacará, pero no creo que vaya a cambiar mucho su situación. Por eso, ojalá sí, ojalá haga algunos remasters de estos juegos, pueda hacerlos y tengamos algún gran desarrollo final. Pero, pues sí. No es por ser negativo, pero con 60 años ya no te queda mucho tiempo para hacer juegos. No, esperemos que sí, por favor. No, hombre, para hacer juegos, porque a los 65 uno se puede retirar e irse a disfrutar de. Pero los japoneses no se jubilan. Yo creo que tienen otra filosofía. Se tiró 3 años en Honolulu cuando terminó la película de Spirit Within, con lo mal que fue, dejó de intervenir en los juegos y se fue allí 3 añitos para intentar recuperarse, pero como no estaba haciendo nada útil, solo aparecía como productor ejecutivo en los juegos, decidió marcharse de Square y dejarlo. Y gracias a una conversación con Toriyama y con el dibujante de Slam Dunk, que fue luego a su vez el que trabajó con él en los Odyssey. O sea, que es curioso. Por eso digo que lo mismo se vuelve a retirar ya, pues eso, a disfrutar de una vejez bien ganada, sinceramente. Puede ser. Bueno, nosotros estaremos pendientes a ver qué tal sale. Me voy a quedar sin voz siquiera. Sí, es verdad. Si es que he dicho que se retira a Sakaguchi, es que te lo juro, yo lo siento. Me he emocionado porque digo que como perdamos a Sakaguchi, yo no sé qué va a ser de mi vida. Sí, el mundo no tiene sentido. O sea, ay. Final Fantasy, ¿qué va a ser? Bueno. Última noticia que traemos ya, porque es verdad que aquí el Vita y yo nos enrollamos como una persiana. Y para hablar de Star Wars, nada más y nada menos, en el campo de los videojuegos, porque es verdad que últimamente está gozando como de una segunda edad de oro. Tenemos juegos muy diferentes. Esa última entrega de Jedi, Star Wars Jedi Survivor, que ha funcionado muy bien. Es verdad que la versión de PC tenía problemas de rendimiento. Pero en líneas generales, Electronic Arts está bastante contenta con el ritmo que ha tomado la franquicia. De hecho, ellos ya sueñan con hacer más aventuras de Star Wars Jedi, esta subsaga. Así lo ha comentado uno de los directivos de la empresa, que a la hora de hacer esa reunión con inversores sobre las ganancias trimestrales, pues ha dicho que está contentísimo con la franquicia, que esperan hacer más juegos de Star Wars Jedi y que ellos consideran que desde luego es uno de los buques insignias de la compañía durante este año. Así que en el futuro vamos a tener probablemente más juegos protagonizados por Cameron Monaghan, espero, eso no lo han dicho ellos, pero yo espero que sí, y que el propio Jedi Survivor, curiosamente, se ha anunciado que va a llegar a Play 4 y Xbox One. Y esto es un movimiento inusual porque normalmente el salto se da hacia adelante, no hacia atrás. Un juego de nueva generación se anuncia ahora para la plataforma anterior, que para mí maravilloso. Pero bueno, que son buenas noticias para el fan de Star Wars y el fan de los buenos juegos de Star Wars, la verdad. Sí, son noticias estupendas. A mí también me llama mucho la atención esto último que comentas de volver a las plataformas anteriores, que a ver, económicamente tiene todo el sentido del mundo, porque irte a por la PlayStation, que tiene 100 y pico millones, incluso Xbox, que creo que terminó con 50 millones casi de ventas, pues oye, es muy tentador, la verdad. Pero me llama la atención porque, teniendo en cuenta los problemas que tenía de rendimiento, coger y decir, y ahora le quitamos 4 veces la potencia que tienen las consolas actuales y sacamos el juego ahí, joder, no sé. ¿Y por qué no lo sacasteis bien directamente en estas? Que teníais mucha más potencia. Parece muy difícil coger y optimizarlo tanto como para que salga ahí. Ya veremos si al final no son palotes con lo que juegas en PlayStation 4. Seguro que no, les quedará bien porque tienen gente muy buena técnicamente. Por lo que he visto, es sorprendente. Perdón el inciso, porque claro, estaba mirando, Jedi Survivor utiliza el Unreal Engine 4. Entonces, claro, es verdad, claro, que imagino, claro, que será más fácil de llevar a Play 4 y Xbox. Sí, claro, porque ya tiene, por lo menos el motor es compatible. No sé, la misma razón que con el Unreal Engine 5. Pero aún así, el problema está en que el aspecto visual es espectacular del juego. Y meter eso en Play 4, uf, bueno, veremos qué tal. Ya no te quiero decir en Xbox One, porque en One X aún, pero en One, que tenía la potencia de una caja de zapatos con pilas, o sea, no lo veo. Pero bueno, ya veremos, será curioso. Lo que son muy buenas noticias es el cambio de política de Electronic Arts desde que ha visto que los juegos para un solo jugador funcionan y que el no coger e intentar sacarle todo el dinero a la gente de 10.000 formas distintas, además de haber pagado el juego, aún así te puede dar réditos muy interesantes, porque recuerdo cuando sacaron esos Star Wars Battlefront 2, en el que tenías un montón de cajas botín, en el que no tenías una progresión del personaje rápida, sino que era súper lenta, y tenías que comprar cosas para poder mejorar, y 100.000 cosas más que se cargaban completamente el juego, o el Battlefront 1 que salía sin campaña. El poner a gente competente, como los de Respawn, que ya habían hecho los mejores Call of Duty, que cuando los compraron hicieron Titanfall, que era un multijugador, pero que era muy bueno y muy divertido, o Titanfall 2, que encima tenía una campaña brutal para un jugador, al final era poner algo tan atractivo como Star Wars en algo tan competente como como Respawn. Y el resultado, pues, el que vimos. Que, por cierto, el juego no era en principio de Star Wars, sino que era un juego de fantasía. Pero EA dijo, nos viene muy bien para la franquicia de Star Wars. Y lo adaptaron. Pues muy bien. Oye, sí, quizá por eso tiene esos ramalazos de Dark Souls. Sí. Que si era un juego de fantasía, tienen bastante más sentido que en un juego que además a mí es lo que me rechinaba del primero. Que yo no entendía por qué estaban ahí y ese respawn precisamente de los enemigos. Tenía muchas. Es que es verdad que era como un mejunje, porque tenía, sí, como tú dices, el combate. Aquí que no se ofenda a nadie, lo de Dark Souls. Pero bueno, entendemos de lo que estamos hablando. Es el tema de los parries, el moverte, esquivar a los enemigos. Luego tenía también como mazmorras, por decirlo de alguna forma, puzzles que tenías que resolver, secciones que eran un poco Uncharted de subir y todo eso. O sea, sí, que sí, es verdad. Todo lo que tenía éxito, todo lo que había gustado, dijeron, y lo metemos en un juego. Y bueno, oye, no estaría muy bien cosido entre ellas, pero sí que estaba en general, era un juego que estaba muy bien. Y el segundo, pues han pulido un montón de cosas, está todavía mejor. Pues yo tengo muchas ganas, todavía no he podido jugar a este Jedi Survivor. Jugué al anterior, al Fallen Order, y ya digo, me pareció un juego notable. No fue el mejor juego de mi vida, pero es que no todos los juegos me tienen que cambiar la vida. Era un juego que funcionaba muy bien, ya te digo, de notable, que disfruté y que de hecho yo estaba mirando este mes que me he hecho el Game Pass, digo, a ver si está el Jedi Survivor. No lo han metido todavía. Pero está el anterior, así que si alguien no lo ha jugado, que lo juegue, ¿eh? Sí, se puede jugar ahí perfectamente. Y antes o después lo meterán. Siempre se dejan pasar unos meses y luego lo meten. Así que ahí está bien. De todas formas, aunque Electronic Arts lo esté haciendo bien en ese aspecto y sigan ahí, por favor, que nadie se fíe. O sea, no quiero que nadie se olvide que Electronic Arts ha ganado al menos 3 veces el premio a la peor compañía de Estados Unidos para trabajar allí. Y era difícil, ¿eh? Ganarlo. Sí, mucha competencia. En fin, pero vamos, yo creo que perfectamente puede pasar en cualquier momento que el próximo juego tenga NFTs y se puedan comprar trajes para la princesa Leia con criptomonedas, que al fin y al cabo... son más que capaces, las han hecho de todos los colores, entonces no me extrañaría nada más. Y de hecho, esta misma Electronic Arts es la Electronic Arts que ha llegado a un acuerdo para meter NFTs en el FIFA, o sea, bueno, ahora FC Fútbol, o sea, FC es por FC, o sea que puede ser cualquier cosa, pero al menos por el momento con esta línea lo están haciendo muy bien y que ojalá sigan adelante y que ojalá sigan por ese camino. Lo de coger y hacer juegos honestos en los que tú pagas por tu juego, tienes tu juego, lo disfrutas de principio a fin y no te sacan dinero por ese juego y por 50 cositas más que tendrían que estar incluidas en el juego. Tal cual. Pues a ver qué tal sale. Son buenas noticias, recalcamos. Sí. Star Wars está funcionando bien, este Jedi Survivor... Llegará más gente, porque además es verdad que tuvo el problema de que creo que salió un mal momento porque se juntaron otros lanzamientos. Es que vaya año, Sergio. Claro. O sea, es que realmente cada mes ha sido una fantasía. Te encontrabas un juego que podías pasarte lo genial ese mes y si no, al siguiente otro. Y efectivamente, le pilló en mal momento y aún así ha vendido un montón. Así que bueno, mira qué bien. Pues sí. Pues nada, nosotros vamos ya a despedirnos de este Batallón Express, de este Batallón Express. Y hasta aquí ha dado de sí este episodio, donde aquí hemos hecho lo que hemos podido. Otra cosa no, pero es que es verdad que hablamos una barbaridad. Es verdad que agosto se ha notado en todos los sentidos, también en cuanto a noticias, porque lo comentaba yo esta mañana, te lo decía por WhatsApp, digo, además me encanta esa frase que se repite tanto de, es que en España nadie trabaja en agosto. Porque es que digo, es que en videojuegos parece que pasa lo mismo, no ocurre nada en agosto, estamos muertos por dentro, pero en algún momento pues hay que descansar, sí. También te lo digo. Pues sí, pero mira tú, aunque en España nadie trabaja en agosto y las noticias sean muy difíciles y tenga mucho mérito las que has seleccionado, oye, llevamos 2 programas seguidos diciendo cosas buenas. Ay, qué bien. ¿Son? Sí, claro, son noticias buenas. Nos hemos encontrado, mira, lo de los juegos de Transformers, que al final sí que existen y ojalá terminen ahí. Nos hemos ido a que va a salir Fantasian para que lo pueda disfrutar mucha más gente, entre ellos yo, lo que me motiva aún más. Y encima, nos encontramos con que EA sigue por una buena línea en vez de seguir haciendo que son el mal. Joder, pues todos son buenas noticias. Eso total, a mí me gusta mucho. Total. Mira, pues te voy a dar otra buena noticia. Un piropo. Dice Sergio PQ80, es la primera vez que os veo en directo y Atreides es tal y como me lo imaginaba. Sí, es tal cual. Eso sí, si me ve un poco como mirando al infinito, es porque todo esto es muy trascendente, claro. Es que en fin, es muy fuerte porque esto es lo más cerca que voy a estar de hablar con Timothy Chalamet, de tenerlo frente a frente. Sí, sí, sí. Bueno, y ese acento de Madrid que tiene Timothée Chalamet, ¿qué no te esperabas? Es maravilloso. Mira, en el Nino Kuni que estoy jugando, al primer lugar al que vas tienes que ayudar a un rey que se llama Rey Timoteo. Y me hacía mucha gracia porque solamente tenía en mi mente la cara del Timothée Chalamet. Ay, pues hablábamos de obsesiones, es que el chaval es muy bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Está muy bien, sí. Claro. A ver cuando tenemos peli nueva de Dune, porque es verdad. Hombre, que con pues esto de la... Para noviembre, espero. con esto de la huelga, no sé yo qué va a pasar, ¿eh? La huelga, sí, de guionistas. Porque es verdad, la campaña. Pero, a ver, la película está hecha. El problema está en la campaña. Eso es. Que es tan importante. Porque que hagas una película, un peliculón, una de las mejores películas de historia, lo que quieras, si nadie lo sabe, ¿de qué sirve? Ahí entonces, estamos. Entonces. Tiene razón, puede que haya... Y no tiene pinta de ir a terminar pronto la huelga. Los estudios están resistiendo muchísimo. Es una pena. Eso va a ser un marrón. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Nada, Traides, que ha sido un placer. Eso es tema para otra introducción, seguramente. Sí, probablemente. Que nos vemos la semana que viene, los que estemos. A ver si es un vitallón o un batallón. Ojalá seamos más, por supuesto. Y nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.